www.tulahidalgo.com Radio. Cuando la FM no funciona del todo bien, escucha los podcasts en tulahidalgo.com Radio. El Rincón de las Letras. El espacio literario en tulahidalgo.com. Hola, bienvenidos a El Rincón de las Letras, el espacio literario de tulahidalgo.com. En esta ocasión, se inicia una nueva etapa en esta sección, en la que hablaremos sobre libros que han hecho cine o los libros que el cine ha hecho. Y hoy, el comentario será de un libro del que se realizó una película muy importante dentro del cine de ciencia ficción. Les hablo del libro Parque Jurásico, de Michael Crichton, del cual el magnífico director Steven Spielberg realizó la primera película acerca de dinosaurios, en la que estos tenían movimientos reales, hechos por medio de computadora, usando toda la tecnología de animación que ha cambiado el mundo en el cine. Michael Crichton es un escritor de ciencia ficción con diversidad en sus talentos. Entre sus libros más conocidos podemos mencionar Congo, Esfera, Sol Naciente, El Gran Robo del Tren, los cuales han sido llevados a la pantalla grande. También ha dirigido sus películas de sus mismos libros. En el libro del que hablamos esta vez, Parque Jurásico, se desarrolla una historia entre la verdad y la fantasía, entre lo muy posible y lo que puede ser, husmeando en un tema nuevo y controvertido que es la clonación y la manipulación genética. La historia se da en una isla selvática de Costa Rica, en la que una gran corporación tiene a un grupo de científicos creando, mediante la manipulación genética y la clonación, un parque zoológico de dinosaurios vivientes, en el que invierten millones de dólares y tiene sistemas de seguridad teóricamente invulnerables. Pero la teoría del caos hace su presencia en este parque y se pone en peligro la vida de muchas personas, además con la posibilidad de que los dinosaurios escapen y pongan en riesgo al resto del mundo. La historia en el libro es un tanto distinta a la de la película, podríamos decir que más emocionante y con más acción. Por ejemplo, John Hammond, quien es un viejecito amable, bonachón, con conciencia ecológica en la película, en el libro, es un capitalista ambicioso, capaz de pasar y hacer cualquier cosa con tal de lograr sus objetivos y obtener ganancias. Los incidentes no solo se dan en la isla, sino en playas de Costa Rica. También hay más diversidad de dinosaurios, incluso no solo los velociraptores y tiranosaurios son las estrellas, también destacan los compis y algunos animales más que en la película no intervienen. Por ser un libro divertido, emocionante, con mucha acción y entretenido, les recomiendo que lo lean y entren en ese mundo que tiene realidad y ficción y que los hará soñar. Este libro es publicado por MC Editores, Sociedad Anónima. Recuerden, el autor es Michael Crichton, y disfruten. Esto fue la recomendación literaria de la semana aquí, en El Rincón de las Letras, el espacio literario de tulahidalgo.com. Nos escuchamos la próxima vez. Adiós. Escucha los podcasts con Carlos Vázquez, Daniel Basurto y Oscar Arenas. Cine y video. Esta vez les traigo esta extraña película llamada Pi, el orden del caos. Es de este director estadounidense llamado Darren Aronofsky. Bueno, para empezar les voy a decir que es una película bastante diferente, porque trata de las matemáticas, algo que muy poco se ve en esta cuestión del cine. Bueno, primero les voy a decir que no es una guía de cómo se trata, cómo se ha formado el universo. Simple y sencillamente es una película más que si no le pones atención, pues no le vas a entender y te va a aburrir y hasta te duele la cabeza. ok, el punto central, bueno, se trata de este personaje llamado Max Cohen, que está absolutamente obsesionado con este término, las matemáticas, al grado de sentirse mal si no obtiene lo que quiere en cuanto a este mismo tema. Para empezar, podemos decir que esta película está totalmente grabada en blanco y negro. ¿Por qué? Bueno, porque esto le da un sentido de desesperación a la película en cuanto a lo visual. Pero también podemos hablar muy bien de lo que es la música, que también es música electrónica, que también da un sentido de que va muy rápido, de que no te da tiempo de hacer las cosas y te desesperas por no poder seguir el paso de la misma canción o de la misma película en su totalidad. Bueno, primero que nada vamos a decir que a este tipo Max Cohen lo persiguen dos organizaciones, que son una firma Wall Street y una secta religiosa. En realidad son fanáticos extremistas. Primero, ¿por qué? Porque él en su computadora encuentra que hay un código de alrededor de 200 dígitos que lo está tratando de descifrar. Y la secta dice que este código es el nombre de Dios, pero la firma de Wall Street maneja que es un factor determinante para saber cómo va a manejarse en el futuro la bolsa de valores. En todo caso, en esta cuestión sería más que nada por la ambición en el dinero que otra cosa. Tenemos que plantean en la película tres premisas. La primera, las matemáticas son el lenguaje de toda la naturaleza. La segunda, todo lo que nos rodea puede ser representado y comprendido mediante números. Y la tercera, si tomamos los números de cualquier sistema, lo que surge de inmediato es un patrón, una norma. Evidentemente, esta última es en lo que se basan las personas de la firma Wall Street y por eso lo persiguen. Hablemos un poco también de la psique de este personaje. Bueno, primero tenemos que se droga, problema que tiene, y estas mismas drogas le provocan un mal congénito, como un tic nervioso pero en las manos. El caso es que el tipo está temblando todo el tiempo. Para terminar, les quiero recomendar que si realmente no les gustan las matemáticas, no vean esta película, porque puede que hasta tengan dolor de cabeza, como ya se los había mencionado. Pero si realmente les interesan estos temas de codificación y cuestiones así, bueno, realmente la película es muy recomendable. Los invito a que se acerquen a esta película Pi, el orden del caos, en su edición de aniversario de la firma Sigma Entertainment. Nos vemos la próxima. Escucha los podcasts con Carlos Vázquez, Daniel Basurto y Oscar Arenas. No releases. The Art of Brad Mehldau. Quienes conocen la trayectoria de Brad Mehldau saben que el artista se toma su tiempo para preparar sus discos concienzudamente. Por eso, la aparición simultánea de Love Sublime y House on Hill es un acontecimiento y una curiosidad, ya que ambos CDs son muy distintos entre sí. Según lo señalado por la crítica especializada, la cantante Renee Fleming, con quien Brad hace mancuerna en Love Sublime, desde sus años como estudiante se sintió atraída por la naturaleza romántica del repertorio del bel canto, por sus heroínas valientes y por el dramatismo de sus escenas de locura casi siempre trágicas. De forma complementaria, Mehldau ha sondeado siempre y en todo momento todas sus profundidades emocionales, a fin de descubrir hasta dónde es capaz de llegar como compositor y como ejecutante del piano. Love Sublime es el resultado de esta fusión, en la que se entreteje en el mundo de la ópera con el jazz. Fleming, quien tuvo extensos estudios como cantante de jazz, pone a disposición de Mehldau todos sus conocimientos con la intención de generar un álbum lleno de revelaciones. apoyado en investigaciones musicológicas recientes, para dar como resultado una estructura definida. Un ejercicio de buen gusto, con una libertad estimulante y creativa. Segmentado en tres actos, Love Sublime arroja mucha luz sobre el estilo debido de ejecución, la ornamentación que deben llevar las líneas vocales, así como el decorado de la línea instrumental. Una prodigiosa muestra de dos artistas que, tocados por las varitas mágicas de las hadas madrinas, nos regalan un material que conmueve de manera profunda. Álbum Love Sublime de Brad Meldow y René Fleming, les hemos presentado el corte homónimo al álbum, con música de Brad Meldow y letra de Fleurine. En otro orden de ideas y de forma simultánea al lanzamiento de Love Sublime, el talentoso Brad Mehldau nos sorprende con House on Hill, un álbum envolvente de pies a cabeza, sonidos que transportan a diferentes atmósferas, estados anímicos luminosos, dulzura e introspección, para encontrar la casa en la colina. Melodiosos compases plenos de jazz bajo el encantador arte del trío. Como es habitual en sus trabajos, el pianista se hace acompañar de Larry Grenadier en el contrabajo y de George Rossi en la batería, quienes dan diversas coloraturas al disco, generando un sonido único, una sola voz y un mismo paisaje. Thank you. del espléndido material House on Hill del Brad Meldow Trio, ustedes han escuchado August Ending. www.tulahidalgo.com Radio. Cuando la FM no funciona del todo bien, escucha los podcasts en tulahidalgo.com.